El Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Pasaron nada más que 69 años. Y un día como hoy, el objetivo de una banda de forajidos llevados por la locura de no tener votos y buscar las botas, lograron el objetivo. Se levantaban en Córdoba con un militar, Videla Balaguer, que se ponía al frente y se ponía en marcha para precipitar la salida del gobierno del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Ya habían intentado otros golpes de Estado, incluso habían asesinado un cabo en Campo de Mayo en un intento previo donde se pensaba matar a Perón y a Evita. Porque no tenían los votos, buscaron siempre las botas. Y finalmente, el 16 de septiembre, un día como hoy, de 1955, la máquina del terror se puso en marcha y los que no tenían los votos, a través de las botas y escondiéndose detrás de ellos, se sublevaron y desde una radio clandestina llamada La Voz de la Libertad, transmitían desde Córdoba todas las incidencias de la sublevación cívico-militar contra el gobierno de Perón. Tres días después, y bajo un clima de lluvia y tormenta, Perón prefería abandonar el gobierno para evitar la muerte de una gran cantidad de argentinos que hubiera ocurrido si se resistía. Por entonces, el general Ernesto Fatigatti, fiel a Perón y al gobierno constitucional, tenía rodeado Córdoba. Estaba en condiciones de voltear a Videla Balaguer y a su banda de forajidos. Pero Perón prefirió no hacerlo y decía, después en el exilio, tiempo cuando tuvo que opinar sobre lo ocurrido, que quizá hubieran muerto 1 millón de personas si hubieran llegado los marines, porque el golpe era internacional. Sí, estaban los ingleses orquestándolo y seguramente los norteamericanos también se hubieran prestado a sacarse de encima a lo que Winston Churchill lo tenía obsesionado: terminar con la figura de Perón. La Argentina no podrá ser más lo que era mientras esté Perón, decía, y claro que no era más factoría de ellos, sino que era un proyecto de potencia universal. Y así las cosas, aquel 16 de septiembre, un día igual que hoy, de 1955, salieron. Ahí estaban radicales, socialistas, comunistas, demócratas progresistas, demócratas cristianos. Todos los que no tenían los votos se habían juntado atrás de las botas y se transformaban en comandos civiles, en salteadores de una ilusión, en destructores de una Argentina potencia que estaba camino a ser realmente en el mundo un faro de luz. Había que voltearlo a pedido de Churchill y así lo hicieron. Primero, el 16 de junio, cuando masacraron en un bombardeo en Plaza de Mayo al pueblo argentino, tirando bombas a un pueblo absolutamente indefenso e inesperado. Mataron a los civiles por doquier, calcinaron un micro lleno de estudiantes en plena Plaza de Mayo e hicieron todo lo que era imaginable hacer desde un concepto de asesinos. Tres meses después, cuando se lanzaron desde Córdoba en procura de una sublevación nacional y de una guerra civil, Perón sabía que habían bombardeado y habían hecho el crimen y que no tenían miramientos ni que iban a parar. Y entonces prefirió renunciar, irse, abandonar el país para evitar la guerra civil. Tiempo después, en el exilio, el mismo Perón decía que si él supiera lo que iba a pasar, como lo sé hoy, lo que hicieron, seguramente, si hubiera sabido aquello, no hubiera actuado de otra manera. Bueno, lo cierto es que allí terminó la esperanza de un pueblo de ser potencia, la felicidad de los ingleses, el festejo de Winston Churchill, porque un gobierno títere otra vez iba a estar a su servicio. Y aquel golpe, con otro radical, Raúl Prebisch, nos llevó de la mano al Fondo Monetario Internacional. Hicieron socios del Fondo de la Argentina, cosa que Perón se había negado absolutamente desde siempre. Y desde aquel momento hasta hoy hemos padecido esa política de aquellos que en nombre de la libertad dieron el golpe. Hoy, en nombre de la libertad, el golpe lo dieron por las urnas. Son los nietos de aquellos gorilas. Son los mismos. Son los que odian al pueblo peronista y los que no quieren ver feliz a la mayoría ciudadana. Pero aquello fue rebautizado, porque el pueblo peronista, que es invencible, se puso en guardia, se puso en marcha, y para nosotros, un 16 de septiembre de 1955, no caía Perón. Nacía la resistencia peronista. Thank you. de la resistencia peronista. 16 de septiembre de 1955, 16 de septiembre permanente y eterno. Perón invencible, el peronismo siempre estará donde haga falta una nueva instancia para cambiar los destinos del país. No pudieron ni con el 41-61, no pudieron ni con los allanamientos, ni tomando por asalto las casas de los peronistas, no pudieron fusilando, no pudieron bombardeando, no nos han vencido. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. De la mañana, 12 minutos. Ayer el Cachivache hizo abrir el congreso que costó 25 millones de pesos para hacer su show nocturno y no decir nada nuevo. Fempinra saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. Fempinra, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13 grados 8 a la temperatura. Está presentando su Tecba. Adeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 de septiembre, Día del Resistente Peronista. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Enrique. Bueno, comienzo muy alentador entonces en cuanto al deporte, porque en el día de ayer Franco Colapinto volvió a asombrar al mundo de la Fórmula 1 con su gran actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. Terminó en la octava posición, y no solo terminó en la octava posición, sino que además lo hizo delante de alguien que es un campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, con Mercedes, uno de los equipos de punta de este certamen, el más importante del deporte mecánico a nivel mundial. Y de esta manera consiguió sumar 4 unidades en esta temporada que le permiten ser, después de que en 1982 Carlos Alberto Reutemann sumara puntos en el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami, siendo segundo de Keke Rosberg, en aquel momento el piloto finlandés que ganó aquella carrera, siendo además la última carrera que disputó Carlos Alberto Reutemann arriba de un Fórmula 1. Nunca más un piloto argentino pudo sumar en la Fórmula 1, y estuvieron después de él Ricardo Zunino, que fue contemporáneo a Reutemann, Oscar Larrauri, Popi Larrauri, Esteban Tuero, Miguel Ángel Guerra, Norberto Fontana, Gastón Mazzacane, que fue el último antes de Colapinto, y ninguno pudo lograr sumar siquiera, ¿no? Se metió entre los 10 primeros en un momento de la Fórmula 1 muy complicado y difícil, y realmente ha demostrado que tiene condiciones, al punto tal que, más allá que el equipo Williams tiene ya confirmado la dupla que va a tener como pilotos en la temporada que viene, que son precisamente el actual compañero de Colapinto, Alexander Albón, y Carlos Sainz Jr., que va a dejar Ferrari para irse al equipo Williams. Hay algunos equipos que están interesados en la posibilidad de contar con Colapinto el año próximo. Uno es el actual equipo Sauber, que el año que viene va a transformarse en Audi, y puede ser una muy buena opción para Colapinto, ya que piensan hacerlo un equipo que trate de pelear con los que actualmente están llevándose todas las glorias y todos los laureles en la Fórmula 1, como Ferrari, como Red Bull, en fin, y como McLaren, que están allí peleando el campeonato. La clasificación final de este Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero Bakú, la victoria fue de Oscar Piastri, el australiano, con McLaren, 1:32:58.07 para la victoria del piloto australiano. Segundo fue Charles Leclerc, el piloto monegasco, que corre con Ferrari, que terminó a 10:00:910. Tercero fue el británico George Russell, con Mercedes, a 31:00:328. Cuarto, en gran actuación, el otro McLaren, Lando Norris, que había largado en la 17ª posición de la parrilla de salida en este Gran Premio y escaló hasta el cuarto lugar. Con McLaren terminó a 36:00:143 del ganador. Quinto, Max Verstappen, el neerlandés, actual puntero del certamen y actual campeón del mundo, con Red Bull, que terminó a 1:17:98. Sexto, Fernando Alonso de España, con Aston Martin, a 1:25:468. Séptimo, el compañero de equipo de Franco Colapinto, Alexander Albón, con Williams, a 1:27:396. Esa fue la séptima posición. Octavo fue, por supuesto, nuestro Franco Colapinto, con Williams, a 1:29:541, pero a menos de 2 segundos de su compañero de equipo, el piloto Alexander Albón. Noveno, Lewis Hamilton, lo que decíamos antes, el piloto de Mercedes, que terminó a 1:32:401 del ganador. Y décimo fue Oliver Berman, de Gran Bretaña, con un Haas, a 1:33:127. Muy contento la falange fanática del automovilismo y del deporte mecánico, porque no solamente volvemos a tener en la Fórmula 1 un piloto, sino que este piloto ha demostrado tener condiciones para que en un futuro lo veamos pelear bien arriba en el campeonato de la Fórmula 1. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6:18. Hoy aumentan todos los ferrocarriles su boleto de tren 40%. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Montó su show del presupuesto en el Congreso de la Nación, por televisión en directo y con el rating más bajo de la historia. La prédica anticasta, el cepo al Estado y más ajustes, pero con muy bajo rating de audiencia. El presidente no dio un solo detalle de la ley que fue a presentar al Congreso y solo dedicó la cadena nacional para despotricar contra el kirchnerismo, a quien ya eligió como su contrincante de cara a las próximas elecciones de medio tiempo, y ninguneó prácticamente a Mauricio Macri, al que no lo nombró. Dijo y prometió Milei: vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal, pero no nombró nunca ni a los jubilados ni a las universidades. Se cruzaron insultos con la oposición, pero el discurso no tuvo el eco esperado. Milei montó una suerte de asamblea legislativa para lanzar su habitual prédica anticasta: déficit cero y, como mantra, la polarización con Cristina Kirchner. Fue un show en vivo por cadena nacional, el paso de Milei por el Congreso tuvo más que ver con su necesidad de montar un show político que para presentar un presupuesto 2025 del que nunca dio una sola palabra que indicara lo que iba a ser. El tema se gastó para el 25 millones de pesos para abrir el Congreso ayer. Sí, el tema para el cual supuestamente tenía que estar, que era rendir cuentas, para el que había convocado a los diputados propios ajenos, y frente a un recinto semi vacío, una buena parte de la oposición pegó el faltazo. El presidente no solo justificó el ajuste en marcha, sino que redobló la apuesta y prometió que el año próximo va a achicar el Estado todo lo posible. Y justificó el veto a la movilidad jubilatoria y al presupuesto universitario y prometió: vetaré todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y en la volteada de la motosierra metió a los gobernadores y les dijo que ellos tienen que afrontar el recorte de 60 mil millones de dólares. Y aprovechó para pegarle a la expresidenta, a la que la culpó por los males económicos del país, y la acusó de haber hecho cosas estúpidas. Bueno, un poquito menos, 60 mil millones de pesos. Los legisladores opositores que lo escucharon también cobraron. Esta vez los llamó ratas miserables. Todo en 50 minutos de discurso en los que casi no dio detalles de la ley que fue a presentar y que concluyó, como es habitual, con el arenga de viva la libertad, carajo, que la festejaron desde los balcones su público adicto, llevado, por supuesto, por ellos mismos. Parado frente a un atril improvisado para la ocasión y con el cajoncito habitual detrás para no quedar como la flor azteca del parque de diversiones y se le vea el torso, la banda y el bastón presidencial, Milei redundó a lo largo de su discurso en dos de las ideas centrales de su gestión: el ajuste, el desprecio por lo público, y dijo las palabras déficit y Estado más de 30 veces, pero ni una sola vez salió de su boca ni jubilados ni trabajadores, tampoco devaluación, que es lo que le pide al sector del agroexportador, ni cepo, salvo en la introducción, aunque con un sentido bien distinto al tradicional. Se presentó diciendo: vengo a ponerle el cepo al Estado. El resto de su alocución fue en torno a esas mismas ideas, aunque esta vez utilizó la transmisión en vivo por cadena nacional de ese Canal 7 que también quiere vender al mejor postor para marcar una polarización directa con el kirchnerismo. Y lo acusó de todos los males del país. Y dijo Milei mintiendo como si fuese una verdad revelada: llegamos al 50% de pobreza, al retorno del analfabetismo, a tasas de criminalidad siderales, un entramado energético que no soporta 4 días de calor seguido y hospitales públicos sin insumos que no pueden curar a nadie. Según él, gracias todo esto al modelo que más detesta, cuando en los 9 meses de su gobierno él se gastó miles de millones, 6 vueltas alrededor del mundo en viajes de turismo, ninguno de Estado, aumentó todas las tarifas, liberó las prepagas, sacó los medicamentos gratuitos a los jubilados, aumentó todas las tarifas de los servicios públicos en manos privadas, congeló las jubilaciones, pretende privatizar la educación, vender todas las riquezas que aún tiene el país sin enajenar y venderlas al mejor postor. Como pro voluntades, aumentó los sueldos de los diputados, senadores y ministros, mientras despedía miles de empleados estatales, pero como en el viejo sainete, la culpa la tuvo el otro. La polarización empieza a ser mirada con recelo, pero como algo inevitable por los aliados del PRO y también por otros que quedaron en el medio, como la Unión Cívica Radical. Milei ayer los ninguneó y, de acuerdo al mapa político que dibujó en su discurso, con miras a las próximas elecciones, intentó arrinconarlos. Interpretaba un legislador de la oposición amigable con un ojo puesto en la doble intención y cuasi fractura de la Unión Cívica Radical y otro en el futuro armado de las listas, diciendo: Milei es un gran catalizador de rupturas y vino acá a dividir aguas y llevarse lo que pueda. Para Mauricio Macri, esta polarización con la que ahora queda fuera haya sido la peor noticia del domingo. Milei se encargó de dejarle algunos recados a él, sobre todo en el tramo en que defendió la gestión del gabinete libertario, precisamente dando las críticas más grandes para el líder del PRO. Y chicaneó Milei: gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando la mitad de esas áreas no deberían existir. Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad. Fue la carta más fuerte que jugó Milei en este punto, cuando fue que lo insultaron en esa noche, ya lanzado a polarizar con el peronismo. El ustedes estaba dirigido al bloque de Unión por la Patria, que eligió dar el presente, pero solo con 20 legisladores, especialmente los vinculados a la Comisión de Presupuestos y a los temas económicos. El segundo chico llegó minutos después, cuando de las bancas opositoras salió una recriminación hacia el plan Motosierra y en favor de los jubilados, estudiantes y trabajadores ajustados. Hacelo dentro del presupuesto y no de manera demagógica exterminando a los argentinos y a los jóvenes, fue la crítica. La idea del ajuste, dijo Milei, tiene más de 2.000 años, y mirando al bloque de Unión por la Patria les dijo: más de 2.000 años y ustedes de eso no aprendieron nada. Salvo esos cruces, la recepción del discurso de Milei fue muy fría y los diputados del PRO y el radicalismo y de Unión por la Patria lo escucharon y se fueron sin conocer los detalles del proyecto del presupuesto, que ingresó por mesas de entrada y del que el presidente no habló en ningún momento durante su discurso. La suerte es tachada, la casta sigue siendo el pueblo, y en un discurso agresivo y vacío del ñomo presidencial nos dejó más preocupación que certeza sobre el negro futuro que le espera a la casta, el pueblo trabajador, los jubilados y los más necesitados, mientras él juega el operativo distracción. El trío de economistas se dedica a poner banderas de remate a todas las riquezas del país para convertirnos en una colonia nuevamente. ¿Qué podemos decir a esto? ¡Viva la libertad, carajo! Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 30 minutos. Todos los ferrocarriles con el 40% de aumento funcionan a horario. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, 16 de septiembre de 1955 nacía la resistencia peronista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 16 de septiembre, el informe. 16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído. Thank you.

calles de la ciudad de La Plata se encontraban casi desiertas. El silencio de la madrugada solo fue interrumpido por el repentino frenado de un auto. Caminando a paso firme, el grupo de tareas de la policía bonaerense, liderada por Ramón Camps y Miguel Echecolatz, irrumpió en diferentes hogares pateando puertas. La noche del 16 de septiembre de 1976, el grupo de tareas de la policía bonaerense realizó un operativo en el que secuestró a Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Gustavo Calotti fue secuestrado el 8 de septiembre. Emilce Moller y Patricia Miranda el 17 de septiembre. Pablo Díaz el 21 de septiembre. Las órdenes de detención fueron libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y en todos los casos se les asignó grado de peligrosidad de mínimo a los estudiantes. Esto no evitó que los represores actuaran con violencia para secuestrar a estos jóvenes que no superaban los 18 años. Durante la última dictadura cívico-militar, la ciudad de La Plata era una de las ciudades universitarias más importantes del país. Allí nacieron algunas de las principales agrupaciones militantes conformadas por estudiantes secundarios. La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían participado durante la primavera de 1975 en las movilizaciones que reclamaban el BES, Boleto Estudiantil Secundario, un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco, subiendo paulatinamente el precio del boleto a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. La noche de los lápices fue parte del plan sistemático de represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos, con el fin de obtener un estudiante pasivo, mero receptor del modelo que pretendían imponer bajo la doctrina de la seguridad nacional. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a cruentas torturas en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Solo cuatro sobrevivieron: Pablo Díaz, Emilce Moller, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. Soy Jennifer Maldonado y pertenezco al Colegio Provincial Educacional Secundario número 22. Hoy vengo a contarles un poco sobre Emilce Moller. En 1975 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios y cuando se dio cuenta que podía cambiar caridad por cambiar las condiciones para que no haya más pobres, se dedicó a la política. Emilce Moller fue secuestrada cuando tenía 17 años. Éramos jóvenes estudiantes secundarios que participábamos en agrupaciones políticas estudiantiles con intereses de cambiar el mundo en nuestro país. Teníamos fuertes ideales y a esa natural participación se nos contestó con la más brutal represión, con la dictadura militar que nos costó torturas, encarcelamiento, la muerte, desapariciones. En todo el país son más de 200 estudiantes secundarios desaparecidos y en esta fecha es el recuerdo hacia todos ellos. Hoy podemos caminar las calles sabiendo que los represores, los responsables de la noche de los lápices, están presos. Y eso no fue casualidad. Eso es la lucha de quienes nunca dejamos de bregar por la lucha de los derechos humanos y de un gobierno que decidió poner en su agenda el tema de la lucha de los derechos humanos, no en una cuestión declarativa, sino en hechos concretos. Quienes trabajamos en derechos humanos nunca apelamos a la justicia por mano propia, a la violencia, siempre esperando la justicia, que tardó mucho, seguramente, pero estábamos convencidos que no era otro el camino que esperar y que la justicia hablara por nosotros. Porque estábamos convencidos, sin que pudiera juzgar a sus genocidas como lo hicimos, no se podía construir nada firme en ese país. Las bases de esa democracia iban a ser muy endebles. Me preguntaban qué es militar, y yo les decía, militar es pensar en el otro, eso es, y no actuar solo cuando nos pasan las cosas individualmente. No tengamos que volver a ese pasado que se nos cuela todos los días en este presente, con actitudes autoritarias, con actitudes que nos cercenan los derechos individuales, con actitudes que nos llevan a más individualismo. Eso no lo queremos. La política es para disfrutar la vida, para que podamos gozar la vida, para que todos vivamos mejor la vida. Para eso son estas fechas, para pensar una agenda futura de reivindicaciones, que en un momento fue el boleto estudiantil, tomas de escuelas y otras cuestiones que fuimos haciendo con nuestra agenda, con nuestra realidad. Pero hoy ustedes van a encontrar otras reivindicaciones, y eso es lo que hacen los jóvenes. Se apropian de las historias recientes y las interpretan y las resignifican en sus propios valores. El 16 de septiembre vino para quedarse y para dar fuerzas a todos los estudiantes secundarios. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El gobierno de Milei aumenta el 40% en todos los ferrocarriles. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 56 minutos, 16 de septiembre, día del nacimiento del resistente peronista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tenemos 4 minutos para las noticias. Diego, ¿tenés música? Tengo, porque para estos momentos aciagos, qué mejor que escuchar a alguien que fue parte del pueblo y que en su juventud fue un niño de la calle, don Armando Tejada Gómez, que nos dejó un hermoso poema muy breve, pero que dice lo que nos está sucediendo en estos momentos. Armando Tejada Gómez, hay un niño en la calle. Seis de la mañana, 57 minutos. Exactamente ahora hay un niño en la calle. Le digo amor. Me digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo, diarios. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga. Y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre. ¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolates, transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto del promovecino, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de lo hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber quiénes sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado. Porque si no, es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciertamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos. Comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche si hay un niño en la calle. No. 7 de la mañana, noticias. Tenemos en línea al señor Luis Orbizu. Bueno, Luis, vamos a las noticias, después charlamos contigo, ¿puede ser? Te escucho muy bajo, Miguel. Bueno, ahora te van a arreglar eso. Mientras tanto, noticias por Radio Belgrano. Una canción en la ventana. No debe andar el mundo enarbolando un diario con un ala en la mano. Noticias por Radio Belgrano. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete un minuto en la Argentina, 13.8 la temperatura, 13.8 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy. El gobierno propuso ratificar en el presupuesto 2025 la fórmula de ajuste de las jubilaciones en base a la inflación, tal como había sido establecido en el decreto 274, según se conoció en la presentación del plan de gastos para el año próximo. Después de que la Cámara de Diputados confirmara el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso, donde se establecía un incremento del 8.1% de las jubilaciones en compensación de la inflación, el gobierno incluyó un artículo para ratificar el decreto sobre aumento de los saberes de la clase pasiva. De esta manera, para el 2025 se establece que los salarios de la clase pasiva se aumentarán cada mes en base a la inflación de los dos meses anteriores. Habló Alberto Rodríguez Seale, ex gobernador de San Luis, aseguró que Milei es un emergente de la política que fracasó en los últimos 40 años. Además, indicó que ningún gobierno ha hecho lo que ha pedido el pueblo. Efectivamente, Alberto Rodríguez Seale, ex gobernador de San Luis, aseguró que no visualiza ninguna persona que pueda dirigir hoy al peronismo y que el presidente de la Nación, Javier Milei, es un emergente de la política ante el fracaso de los últimos 40 años. En declaraciones periodísticas, indicó que la debacle política en nuestro país, una situación que comenzó con Alfonsín y que a través de los mandatos no se han resuelto los problemas de los ciudadanos. Ninguno solucionó nada, el peronismo incorporó solo a trabajadores y se puso a mirar el futuro. A veces la solución a los problemas puede ser de distintas maneras, con diferentes miradas ideológicas. Con respecto a Milei, lo voy a criticar muchísimo, no coincido en nada, remarcó el mandatario presidencial. En cuanto a cómo ve el peronismo, recordó lo que semanas atrás había declarado. Los dirigentes necesitan concentración de fuerzas, militancia sólida y convicciones para que el partido se revitalice y constituya una enorme energía con sus banderas. Primer primer segmento deportivo en ayer y hoy por 650 Belgrano. El resumen de lo ocurrido el fin de semana en el fútbol de ascenso lo trae nuestro especialista Daniel Torrisi, que comienza con todo lo ocurrido en la Primera Nacional. San Miguel le ganó 2-0 a Alvarado, Estudiantes y Tristan Suárez empataron 2-2, Atlético Rafaela empató 0-0 con San Martín de San Juan, Talleres de Escalada le ganó 1-0 a Patronato de Paraná, Aldo Civi le ganó 3-0 al Deportivo Morón, Ferro y Atlético Güemes empataron 1-1, el Cadu en Zárate con Chaco Forever fue 0-0, Arsenal le ganó 2-0 a Brown de Puerto Madryn, Atlanta Defensores de Belgrano 0-0, Chacarita perdió 1-0 con el Boys, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a San Telmo en Santiago del Estero, Mitre y Nueva Chicago de Gran Campaña, el Torito empataron 0-0. Decir que Colón de Santa Fe, que no levanta, perdió 2-0 con Brown de Adrogué, Deportivo Maipú de Mendoza le ganó 2-0 a Gimnasia de Jujuy, Quilmes le ganó 1-0 a Racing de Córdoba. Esto pasó en la B Metropolitana. Armenio perdió 1-0 con San Carlos, Liniers empató 1-1 con Argentino de Merlo, Deportivo Merlo le ganó 2-1 a Junionistas, Cañuelas le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco, Villa Dálmine le ganó 1-0 a Sacachispas, Midland le ganó 2-1 a Colegiales, Comunicaciones le ganó 2-1 a Italiano y Los Andes en el Gallardón perdió 2-0 con el Furgón de Villa Lynch con la Guay Urquiza. Contame ahora, Daniel, qué pasó en la Primera División C. Cambaceres y Deportivo Español empataron 0-0. La Madrid volvió 4-1 a Muñiz. Berazategui perdió 1-0 con Juventud Unida. Argentino de Rosario perdió 3-2 con Centro Español. Zupanqui perdió 3-0 con Claypole. JJ Urquiza empató 2-2 con Central Ballester. Luján y Puerto Nuevo empataron 0-0. Y el Porvenir en Gerli perdió 1-0 con Central Córdoba de Rosario. Y ahora completamos todo el panorama del fútbol de ascenso con lo que ocurrió en el promocional amateur, el Federal A y lo que se viene para el fútbol sabatino del día de hoy. En el torneo promocional amateur, Atlético Pilar perdió 1-0 con Everton de La Plata. Náutico Acoag le ganó 3-2 a Fútbol Club Ezeiza. Estrella del Sur de Alejandro Corn le ganó 3-1 al Deportivo Metalúrgico. En lo que tiene que ver con el Federal A, Germinal de Rawson le ganó 2-1 a Gutiérrez Sport Club de Mendoza. Argentino de Monte Maíz empató 0-0 con Ciudad de Bolívar. Douglas Heidi Pergamino empató 1-1 con Boca Unidos de Corrientes. Sarmiento de la Banda le ganó 1-0 a Sol de América de Formosa. Esportivo Estudiantes de San Luis perdió 2-1 con Ferro de Pico La Pampa. 9 de Julio de Rafaela perdió 1-0 con Central Norte de Salta. Defensores de Belgrano de Villarramayo empató 0-0 con Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. San Martín de Formosa le ganó 3-2 a Esportivo Las Parejas. Camioneros le ganó 4-3 a Kimberley de Mar del Plata. Cipolletti 0, Sol de Mayo 0. Círculo Deportivo también de 1, Juventud Unida, Universitario de San Luis 1. Sarmiento de Resistencia empató 1-1 con Independiente de Chivilcoy. Deportivo Rincón le ganó 2-0 al Chacarero, a San Martín de Mendoza. Y Olimpo en Bahía Blanca perdió 1-0 con Santa Marina de Tandil. Hoy tenemos Primera Nacional 21-10 en la Ciudadela. San Martín de Tucumán, Agropecuario de Carlos Casares, dirige Yamil Esposi. Primera B Metropolitana, 15 horas. La Ferrer, a Casuso dirige Gabriel Gutiérrez, Argentina de Quilmes, Flandria, dirige Sebastián Breva, Fénix, Doc Sud, dirige Juliana Jerez, Primera C, hora 15, Paraguayo Alem, dirige Rodrigo Villalba, Esportivo Barracas, Lugano, Nicolás Jara, Real Pilar Fútbol Club, Victoriano Arenas, dirige Alejandro Portichella, a la hora 19, Ituzaingó Club Mercedes, dirige Valentín Bocasia, con el promocional amateur, a la hora 15, Juventud de Bernal, Defensor de Igleu, 15:30, Estrella de Berizo, Belgrano de Zárate. Completamos con el Federal A, todo 15:30 en el día de hoy. El Despro de Entre Ríos, Crucero del Norte de Misiones, Juventud Antoniana de Salta, Unión de Sinchales y Gimnasia de Concepción del Uruguay ante el Linqueño. Todo el fútbol de ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, todo el informe en la voz de Daniel Dorrisi para Radio Belgrano, para AM650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Presupuesto y Hacienda que presiden Edith Elizabeth Terenzi, de Cambio Federal, y Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, respectivamente, se reunieron esta semana en el Salón Arturo Illia para debatir el proyecto de ley devenido en revisión que propone la creación del área marina protegida bentónica Agujero Azul en la plataforma continental argentina. Esta iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados en 2022, busca establecer una zona protegida en la plataforma continental donde reposan los restos del submarino Ara San Juan y su tripulación. El objetivo de la creación del Agujero Azul es proteger los restos del submarino y su tripulación y la biodiversidad de la plataforma continental. Cerramos con la segunda parte del deporte, en este caso para hablar de River, que mañana se va a presentar en Chile, partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Visita al Colo Colo, que dirige ahora nuestro compatriota Jorge Almirón. 21:30 el partido, lo dirige el brasileño Rafael Claus. Los convocados por Gallardo, Armani, Ledesma, Pesela, González Pires, Paulo Díaz, Gattoni, Bustos, Enzo Díaz, Casco, Acuña, Craneviter, Villagra, Fonseca, Mesa, Simón Fernández, Castantuono, Lanzini, Echeverri, Vareiro, Solari, Borja y Colidio. Una semana después, es decir, exactamente una semana después, el próximo martes, van a disputar la revancha en el más monumental para ver quién, cuál de los dos equipos va a jugar las semifinales de esta Copa Libertadores de América 2024. 7:11 en la Argentina, 13:08 la temperatura, 13:08 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Que los oyentes llamen. En nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Bueno, tenemos en línea al señor Luis Orbizu. ¿Qué decir, Luis? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno, te convocamos porque para nosotros el 16 de septiembre no cayó Perón, nació la resistencia peronista. Vos tuviste... Miguel, vos sabés que te escucho muy lejos, ¿eh? Vos sabés que vos tuviste allá por septiembre del 55, igual que todos nosotros, el impacto de la caída de Perón. Pero también tuviste después en tu vida que lucharon la resistencia, que hacer cosas que quedaron simplemente para la historia, y que uno viene transitando mucho tiempo que ha pasado, y por eso decimos que cada 16 de septiembre nosotros conmemoramos la resistencia y no la caída de Perón, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que Bueno, esto es para mí, ¿viste? Pero yo creo que el 16 de septiembre es el comienzo de una de las etapas más gloriosas que tuvo el peronismo, que fue el comienzo de la resistencia, no la caída de Perón. Porque a partir de ese día, la Argentina en su conjunto se transformó en un pueblo que luchaba por retornar a los días felices. A vos ese día del 16 de septiembre, cuando estalla el último acto, tres meses antes, el 16 de junio, ha sido el artero y sangriento bombardeo de Plaza de Mayo, ¿viste? Fíjate que la ciudad de Buenos Aires fue la única ciudad, esta hasta hoy, la única ciudad de América bombardeada. Bombardeada internamente, ni en guerras con otros países se bombardeó una ciudad de América, solamente Buenos Aires y con nosotros mismos, o sea, por argentinos. Sí, por eso que... así es que un pueblo se transformara, que normalmente eran vecinos, trabajadores, profesionales y todo, en una masa orgánica, sin ser orgánica, en retornar a la felicidad. Ahí comenzó los días más gloriosos, como decimos todos nosotros. Y ya nomás, fíjate, ya nomás en noviembre del 55, ya comenzó el aire ese de la vuelta del peronismo, cuando don Arturo Martín Jaureche ahí sale a la luz con esa famosa canción que fue el ícono para nosotros, los que peleamos por el retorno de Perón, que fue la canción de No me olvides. No me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. Eso fue en noviembre de 55 y ahí comenzamos toda una generación a pelear por lo que creíamos nosotros. Pero bueno, tenemos el presente de bueno, hoy. Bueno, pero complicado también, viste, con esta gente. No, pero hay algo que tenemos que poner en consideración, porque vos, además, con el último golpe militar estuviste preso junto a De La Sota en el mismo calabozo, y cuando uno le toca estar en el momento duro, cuando le toca estar sufriendo atrás de un barrote y no poder hacer más de lo que hizo, se empieza a dar una personalidad diferente, se empieza a sufrir distinto, se empieza a tener sentimientos diversos, porque uno no se imagina nunca terminar preso por defender una idea. Y a nosotros nos fusilaron, nos bombardearon, nos encarcelaron, hicieron todo lo que podían hacer, y el peronismo fue demasiado benévolo, Luis, fue demasiado contemplativo, y cuando hubo que salir, se salió, pero solamente a cobrar venganza de los que lo merecían, no de cualquiera. En vez de ellos, allanaron casas, violaron mujeres, robaron, bombardearon, fusilaron, sin importarle quién, ¿no? Sí, Miguel, sí. En realidad el justicialismo siempre ha demostrado, como vos bien dijiste, ser benévolos. Y fíjate vos, todos los que de alguna manera que todavía sobrevivimos, como vos también, no, nunca hicimos o planteamos una lucha de retorno con odio, y como dijiste también, eran bien dirigidos, concretamente dirigidos, mientras ellos masificaron la masacre. Pero creo que si otra vez el justicialismo toma las riendas del poder, debemos cambiar un poco la metodología de no cobrar las cuentas, no te digo de asesinar ni nada, pero de una vez por todas hay que ponerle un coto a esta situación. El 12 de octubre del 73, que fue el día que asume la última vez Perón como presidente, yo estaba en Plaza de Mayo y yo decía, ya está, ya terminé, ya no, toda nuestra generación ya está, ya cumplimos. Perón vuelve y Perón presidente, y ya lo había cumplido. Ni nos imaginábamos que el otro paso fue el más sangriento de todo. Pero de una vez por todas debemos entender que la lucha de las sociedades, de los pueblos, de las regiones, debe ser con un principio y con un final. Y si no se pone coto a esta barbarie que otra vez comienza con los actuales dirigentes de la Argentina, esto puede volver a una etapa que creíamos que nunca iba a volver. ¿Vos te acordás que en el 73, cuando se iban los militares, le gritaban, se van y no vuelven nunca más? No solamente que volvieron, sino que fue todavía más pesado y más cruel. A vos te tocó estar preso y te tocó también la visita de una comisión de Naciones Unidas o de la OEA que vinieron a ver los presos políticos. Contame un poco eso. Sí, eso fue en 1979, cuando viene el gobierno norteamericano, lo presidía Jimmy Carter, y manda una comisión de derechos humanos por todas las denuncias que había en todos los estamentos internacionales sobre lo que estaba pasando. Y viene una comisión que la encabezaba Patricia Darián, una funcionaria, era la representante de los norteamericanos en la ONU, en las Naciones Unidas. Y bueno, y ahí comienza a visitar distintas provincias, distintas cárceles. Y bueno, yo estaba preso en Córdoba y fueron a visitar a los compañeros ahí. En Córdoba capital había dos prisiones, el penal 1 y el encausado, donde yo estaba, ¿viste? Y bueno, nos visitaron, la verdad que tuvieron una diferencia muy especial. Yo era el encausado era el último preso político que estaba ahí. Después estaban todos en otro sector, los presos comunes. Pero no, ahí cuando comenzamos en 76 éramos como 300. Yo fui el último en salir de ahí. Y vinieron específicamente a visitar esa. La encabezaba y la llevó allá el compañero que era en ese momento el vicepresidente del partido, Diolindo Felipe Vitel, el compañero Herminio Iglesias, el compañero Norberto Imbeloni, además de Patricia Leriani, una comisión de dos o tres personas. La verdad es que fue muy fue una caricia de verlo en esas circunstancias. Yo era el único, solito. Ya que nombraste a algunos compañeros, yo quiero recordar que en plena dictadura, cuando había que firmar una denuncia, el primero que puso la firma fue Herminio Iglesias. Los miró a todos y le dijo, firmen cagones, y puso la firma él allí, como diciendo, acá está, yo me hago responsable de lo que estamos diciendo, de los presos políticos y demás, y fue la primera denuncia que se hizo. No solamente fue la primera denuncia, fueron Herminio Iglesias, Lázaro Roca, que era secretario general, Vitel y Meloni, que los demás partidos políticos, ninguno quiso firmar. La única declaración sobre los presos políticos y la barbaridad que estaba haciendo el gobierno militar, la firmó el justicialismo. Los demás partidos, ni los radicales, bueno, ningún partido la quiso firmar. Solamente fuimos nosotros, Miguel. Y Hermillo fue el primero que firmó. No se recuerda bien, ¿eh? Y Hermillo fue el primero que firmó. Sí, Herminio estaba muy muy activo en ese tiempo, ¿viste? La verdad que en todos los años de golpe militar, él andaba para todos lados, con más compañeros, visitaba todo. La verdad que fue un militante de primer nivel y nunca nunca nos dejó de a pie a nosotros, los que estábamos presos. Vos sabés que cuando uno tiene que buscar un ejemplo de resistente, es muy difícil, Luis, porque hay muchísimas compañeras y compañeros que han dado lo mejor de su vida y hasta su propia vida. Pero bueno, queríamos charlar contigo como un homenaje a todos los compañeros resistentes en este 16 de septiembre. Yo te agradezco mucho, Miguel, esta diferencia que has tenido conmigo. Pero no solamente por mí, por mí individualmente, sino por toda una generación. Pero ya somos pocos que quedamos sobrevivientes de eso, muy pocos. A veces nos ponemos a pensar, sí, ¿quién está? Y la verdad es que somos muy pocos que hemos sobrevivido a esta situación. Por la cuestión de todas las causas y además una cuestión biológica también, ¿no? Pero la verdad, a mí nadie me obligó a militar en el justicialismo. Desde los 13 años que milito en el justicialismo, nadie me obligó a transitar ese camino de lucha. Y si volverían a hacer, haría exactamente lo mismo. Otra vez, fue en Perón, Perón vuelve y otra vez el peronismo va a ser poder en Argentina. Pues sabés que aquel tiempo fue muy duro, fue muy difícil. Sin embargo, para algunos de nosotros es mucho más difícil vivir este presente, porque no podemos ni siquiera entender todo aquello, el sacrificio, la notable resistencia que hizo el peronismo para terminar como se termina, y por eso seguimos sosteniendo que el peronismo es invencible y que de una forma o de otra volverá, ¿no? Sí, mira, yo siempre recuerdo una conferencia de prensa que hace Perón en Madrid, allá por la década del 70, donde eran muy pocas, ¿viste? Porque tenía ya estaba medio acotado allá, ¿viste? Con el tema de ser exiliado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya era al final, ya era en el 72, vos sabés, igual que yo, mejor que yo, que fue el año del retorno por primera vez, viste, en noviembre del 72. Pero en ese año hicieron una conferencia de prensa y los periodistas europeos, fundamentalmente españoles, le preguntaron a Perón, de lo que vos decís, viste, ¿cómo usted en general, le dijeron, cómo hace el peronismo para resistir durante tantos años, que fueron bombardeados, que fueron perseguidos, que fueron todo lo que nos pasó, viste? Y él se sonríe, eso no me olvido más, la conferencia anterior. Él se sonríe y le dice, mire, porque nosotros, los peronistas, como ustedes, los españoles, le dice él, viste, para que, estamos forjados en un metal que se llama eternidad. Por eso seguiremos siempre. Y yo lo digo que para los de hoy, para los que crean que quieren derrotar y eliminar el peronismo, no lo lograrán nunca. Estamos forjados en un metal que se llama eternidad. Gracias, compañero resistente. Gracias, Luis. Gracias a vos, Miguel. Un abrazo grandote. Luis Alberto Arvizo, un resistente peronista. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 27 minutos, 16 de septiembre, Día del Resistente Peronista. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, peronistas, somos todos aquellos que decimos las 20 verdades y respetamos nuestra doctrina. Hace muchos años 1939, el general Perón era designado agregado militar en el extranjero y a fines del 39 viajaba rumbo a Italia, y desde el mes de julio de ese año y mayo del 40 sirvió como militar argentino agregado en las unidades alpinas del ejército italiano. Perón estaba viviendo un hecho inédito, que era la experiencia fascista con la que no comulgaba y la visión de un mundo que se estaba preparando para una guerra mundial. Diría Perón, es posible afirmar que una sola persona pueda dominar la psicología de todo un pueblo. Me niego a reconocerlo porque ello significaría admitir que la conciencia popular no existe. Yo estoy convencido de que un dirigente es solo un emergente de la sociedad, pero no cualquier emergente, porque para hacerlo hay que poseer dotes innatas, pero estoy seguro de que el carácter de jefe lo lleva a que se transforme en un gran ordenador, un hacedor de las necesidades populares, en la persona justa en el justo momento, no un incapaz, porque ese no trasciende. Es el emergente capaz, pero emergente al fin, de un pueblo que quizás no lo elige, pero seguro que lo estaba esperando. Mientras tanto, mantenía contacto permanente con los oficiales que estaban destacados en Europa y los considerados molestos para el gobierno argentino, y con algunos de ellos comentaba los sucesos políticos de la Argentina y llegaba a conclusiones fundamentales como que solo por el camino de la independencia económica podría un país afianzar su soberanía. La autodeterminación, sin apelar a ninguna receta extranjera, sería para la Argentina el método más eficaz. Para esa misma época se carteaba con el general Farrell y a él le hacía extensivo su pensamiento y preocupación por la imagen que daba en el exterior la democracia fraudulenta y la corrupción de nuestro país, como también el hacer saber que en esa guerra son los aliados los que ganarían. El telegrama llegó a la embajada de improviso y el teniente general Perón debió regresar a la Argentina. La experiencia europea llegaba a su fin. En diciembre del 40 llega a Buenos Aires, en enero le dicen que debe trasladarse a Mendoza para que ejerza como profesor en una escuela de instrucción de montaña del ejército y allí estrecharía lazos fundamentales con el mayor Domingo Mercante. El mayor Mercante había estado cumpliendo su destino en el arsenal de guerra Esteban de Luca, pero cierto día comprueba el sobreprecio en la compra de material de guerra, se dirige al despacho de su superior para informarle de tal hecho de corrupción y el general lo observa detenidamente y le dice: «Dígame, mayor, ¿usted eso se hace?». A lo que le contesta: «Discúlpeme, general, yo realmente soy». Dos días después lo destinan a la cordillera andina. Mercante es castigado por denunciar un hecho de corrupción y hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un soldado de la patria. Y tiene el coraje necesario para decirlo, pero la decisión que ha tomado sobre él lo persuade que solo le queda un camino: resistir. Perón, antes de su traslado a Mendoza, había compartido con su camarada las nuevas ideas y teorías que en el campo social se estaban rompiendo con la dependencia europea, un paso importante para lograr la independencia económica y la soberanía política y poner en desarrollo nuestra Argentina, y eso resultó para un sector retrógrada del ejército que lo consideraban un nihilista, un socialista que llevaba una bomba en cada mano, y sin embargo sus palabras fueron escuchadas detenidamente por un grupo de coroneles que habían comprendido, además de tener las mismas preocupaciones de Perón, el mensaje y comenzarían a trabajarlo. Empieza a tomar forma una idea que se va a transformar en realidad 2 años más tarde en la logia militar inspirada por la RADEPA, y comienza la resistencia, diría Perón. Pero es al pedo, a los liberales, aquellos todos les sonaba herejía. Muchos de sus superiores se mostraban molestos por las palabras de Perón y deciden confinarlo en algún lugar lejos de Buenos Aires. Mendoza fue tranquila, pero él estuvo involucrado en todas las discusiones que circulaban en el ámbito castrense, y la visita de los camaradas que llegaban hasta el lugar le permitían mantener secretamente profundos diálogos donde analizaban la situación política nacional y se ponían en claro las nuevas posiciones que se perfilaban en ese gran sindicato que es el Ejército Argentino, y que en ese momento, en sus horas de trabajo y al repiquetear de la máquina de escribir de Perón, era casi constante, al extremo que Mercante, con la excusa de proporcionarle personal para esos fines, lo que Perón rechazaba decididamente, decide preguntarle sobre qué escribía tanto, y Perón le diría sobre todas las preocupaciones que tiene el pueblo argentino. En ese momento estaba naciendo el futuro movimiento peronista, lo mejor que le podía suceder a nuestra sufrida Argentina. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Cómo le va, joven Arnoldo? Gómez. ¿Está o no está? Bueno, 7:56 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Si hay llamado, los escuchamos. Nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6. Se acopla. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-40-28-6206. Buen día, de Rensis, Hugo de Almirante Brown. Mire, voy a ser breve y conciso. Escuchando su editorial del día de la fecha, lo único que me queda por decir, como tantas veces lo he dicho, al traidor ni justicia. Una vez que nos saquemos de encima este mamotreto que tenemos de presidente, hay que ir por todos aquellos que lo apoyaron. Repito, a los traidores ni justicia. Gracias. Viva Perón, viva la patria. Buenos días, Alberto. Bueno, usted hoy hace como un homenaje a Juan Domingo Perón, o sea, el hecho ese vandálico que se cometió. Lamentablemente, usted nunca lo dice, y yo siempre lo digo, que a partir de ahí, de la desaparición de Perón, pasan a usar su nombre, nada más. Porque lo único que hacen todos estos sátrapas delincuentes es delinquir. Fíjese lo que hizo esta inmoral condenada, saquear el país con un grupo de bandidos. Eso usted tampoco lo dijera nunca. Lamentablemente, hay que reconocer cuando hay alguien que hace mal, hay que reconocerlo. Y así como todos los que pasan por la Casa de Gobierno, lo único que hacen es saquear el país. Fíjese que a Perón, después que lo derrocan, no le pudieron encontrar ni siquiera que se haya robado una aguja. Ahí está la muestra, que el único que no le robó el país fue Perón. Y después creo que... Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Estás ahí, Gómez? ¿Qué tal? Bueno, algo pasó con la línea. Mirá, el discurso de ayer solo se ha considerado. Mirá, es un presidente de la nación que plantea que va a haber déficit cero después de pagar los intereses de cualquier deuda que tenga el Estado. Y además le plantea a las provincias que tienen que hacer una reducción de 65 mil millones de dólares en sus gastos y sus presupuestos acorde a lo que le hizo firmar en el pacto aquel que se firmó en julio, que es bajar del 40 al 25% del PBI el gasto público. Esto implica, y además le agrega, de que si hay una chique de la economía, o sea, si hay una deflación producto de la recesión, en esas condiciones igual hay que seguir reduciendo los gastos. O sea, una subordinación y un cuerpo a tierra frente a el capital financiero como nunca se vio. Les asegura además un seguro de cambio en el presupuesto por el cual les asegura que todos aquellos que entraron con dólares para especular y lo han puesto a la tasa de interés del país, que es altísima, les garantiza un seguro de cambio, o sea, un retorno por un año de un precio del dólar que les garantice retirarse con esos fondos. Esto es, desde el punto de vista de un plan y de un rumbo, la idea de un ajuste y un hambreamiento que es solo posible con más hambre y más entrega. Él niega cuál es la causa de fondo de la inflación. Bate el parche de su teoría de que la inflación es hija del déficit y producto de la emisión por el déficit. Desde ya, si se emite y no se produce, circulan billetes que van a hacer aumentar los precios. El tema es por qué se emite y no se produce. En primer lugar, porque se emite para comprar dólares y pagar la deuda. Esa plata que se emite no va a la producción. Circula sin producirse un solo bien más. El otro tema es aquello de que el de la fuga, por ejemplo, Arriazu, en un discurso reciente, hombre de derecha y apoyo ferviente del gobierno, que dice que no hay que devaluar, culpa a los argentinos de retirar de 20.000 a 30.000 millones de dólares al año. Esta es la famosa renta terrateniente. Los terratenientes que sacan una plata que no vuelve a la producción, siempre la encanutan en dólares. Para comprar los dólares, los pesos de la renta que han obtenido los transforman en compra de dólares, vuelven a la circulación sin entrar a la producción. Y por último, la remisión de utilidades de todos los monopolios externos que están en el país, pero para llevarse su ganancia, inevitablemente cambian los pesos que han logrado en el mercado interno por dólares sin volver a la producción. Estas son las fuentes y las raíces de nuestra inflación crónica. Sin atacar, sin suspender el pago de la deuda, atacar la renta terrateniente y avanzar en soberanía para tener una industria soberana que no remita utilidades ni compre al exterior, es imposible frenar la inflación. El gobierno hace este show para afianzar estas mentiras y esta doctrina falsa con la que galvanizó a un núcleo de su público para volver a mantenerlo fiel en esta doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué montó este show? De fondo es por debilidad. Porque ha ido perdiendo, se ha ido desgastando en estos 9 meses en el propio público que lo votó y que creyó que realmente este era el rumbo de salida. La moto cierra, el déficit cero y avanzar por este camino. Esto se está viendo que no es así, que no es el camino de salida, se le va desgastando su propia base y por eso monta estos shows para tratar de fidelizar. Pero no a, solo... A mí me parece que el montaje sí. de ayer, que dicho sea de paso, nos costó 25 millones de pesos abrir el Congreso un día que no correspondía, el montaje de ayer no lo terminó de salir bien, porque fíjate vos que no dijo nada nuevo, no hizo un solo aporte económico y hizo un discurso político tratando de justificar lo que ya todos conocemos, que es su manera de pensar liberal, ¿no? Sí, es un discurso doctrinario, yo te diría, para afirmar este núcleo de verdades mentiras, o sea, de verdades falsas, y convencer sobre esas verdades. Es la táctica esa de mentir para que algo queda, pero en forma doctrinaria. Porque fíjate vos que políticamente lo que buscó, en todo momento busca la polarización y obligar a que toda la derecha se agrupe atrás de este plan. Tema que ayer no solo faltaron los diputados opositores, 11 diputados del PRO se hicieron ausentes. Los libertarios tienen flor de debate. O sea, él hace un discurso, el objetivo político fue la polarización y fidelizar a su base. Como bien decís vos, le salió bastante mal, porque él esperaba 50 puntos de rating y logró solo 14. No, y además no logró movilizar en la puerta. No, y además la caída fue teniendo en cuenta que tomó la cadena nacional, porque si no hubiera hecho la cadena nacional no llega a 5 puntos de rating. Sí, nos obligó a todos los que estamos política a perder el televisor, pero la... Y bueno, por eso creo que es parte del desgaste que está sufriendo y él busca con todo agrupar a su propia base. Mira, ¿sabes y lo que siento? Polarizar yo, al resto. No sé si vos lo compartís, pero yo siento que se le terminó la película, que ya la vio, ya la vieron, salieron del cine y dijeron, bueno, ahora vamos a vivir la realidad. Me parece que por más que la repita, ya no tiene espectadores, ya no le interesa ni siquiera los propios, ¿no? Siempre tiene un núcleo, no lo subestimemos, siempre tiene un núcleo que lo aplaude y él busca retroalimentarlo. Pero se le va achicando. Y en la medida en que se le achica ese núcleo propio, también los que se le asociaron empiezan a tomar distancia. No te digo, por ejemplo, el JP Morgan acaba de decir, bueno, pero sin crecimiento esto no tiene futuro. Porque esa es una base de lo que en su inconsistencia doctrinaria no logran ver. La propia entrega o los propios monopolios externos tienen en función del mercado interno. La automotriz. Bueno, el mercado interno en un país que tiene un mercado automotriz. El mercado interno no existe, la economía interna está absolutamente quieta. Y eso, como vos decís, pone una bandera roja para que digan, pará, no nos metamos de cabeza ahí porque muy lindo lo que dice, pero fíjate lo que está pasando en la diaria, ¿no? Claro, ese es un todo que, por lo tanto, es lo que le dice JP Morgan. Mirá, si no hay crecimiento, este plan, está bien que vos prometás que no, a pagar a costa de cualquier cosa. Que si hay recesión... Mirá, lo que dijo en el discurso de ayer es monstruoso desde el punto de vista económico y social. Dice que si va a haber depresión, igual va a ajustar lo suficiente para pagar intereses. Eso cualquier usurero lo mira y le dice, pero eso no sucede en ninguna economía. Vos cuando te vayas para abajo no vas a poder pagar nada, porque vas a querer ajustar más y esto explota. Bueno, salvo que estés pensando en bienes compensativos, que es ya un bien tangible y ya no el dinero, sino la riqueza que tiene un país, ¿no? Está bien, pero eso ya no es economía, es como decir, vos podés decir... No, pero puede estar dentro de su cabeza, sí. Tenemos muchas cosas para entregar. Eso es posible, pero yo te diría, eso tiene la idea de decir, tengo algo para vender y con eso me financio. Y fíjate que por eso mandó el oro afuera, para poder tener crédito. El crédito no aparece, el oro no sabemos bien dónde está, y nadie parece estar muy preocupado por esto. Pero yo entiendo que en su cabeza fiebrada, él piensa en que lo va a sacar con más ajuste, o sea, no está hablando de que yo pago para vender y con eso me financio. Él está diciendo de que va a ir con todo para abajo, porque también es relativo, vos lo que tenés para entregar, tenés que entregarlo a alguien que pueda dar capital financiero para sostener esa entrega que después se realiza en un propio país. Es que no hay, no hay bien siquiera... que no se realice sin la producción interna. Pero ni siquiera hay inversión minera, que al principio parecía que era una de las cosas que venía a buscar, porque dicen, bueno, no tiene mucho importancia porque como hay una reforma constitucional que le permite a las provincias hacer sus acuerdos, están haciendo los acuerdos con los gobernadores, sacan el oro y se ponen de acuerdo con los gobernadores de una provincia, sacan el litio y pasa lo mismo, y entonces es como que yo creo que él está haciendo demasiado oculto una imaginación. Claro, y ayer hizo el paroxismo de una doctrina económica imposible, y el tema es que los aplaudidores, van rumbo al mago de Merlín, pero esto va al desastre. No es inmediato. Como siempre, todas estas cosas tienen sus tiempos, pero como doctrina es... El problema que veo es que en el frente no se está organizando debidamente la respuesta, porque dice cualquier cosa y no aparece una respuesta política adecuada, ¿no? Bueno, pero aparece una lucha popular que es la que lo ha desgastado. Fíjate vos que viene, él logró aprobar la ley bases e inmediatamente pasa a tener varios traspiés en el Parlamento. Lo trata de resolver con el veto, pero bueno, por primera vez en la historia un veto de necesidad de urgencia es derrotado. Está bien que le han dejado pasar los otros sobre la base de eso que se vendieron en la Cámara. Pero esto ya es pan para hoy, hambre para mañana. Ya empieza a ser una mayoría tan circunstancial que cualquier otro veto, si le bajaron el primero, pueden bajarle otro. Y ahí empiezan las dificultades. ¿Va a ser posible pasar esto universitario, por ejemplo? O sea, cada vez tiene más costo. Y ese costo es lo que lo va a desgastar. Y en ese desgaste, está surgiendo una unidad que se gesta en ese laboratorio que son las multisectoriales, los acuerdos para empujar las medidas. Ahí se va fraguando un tipo de unidad que necesariamente en la medida que diagnostique estos puntos que son los claves para dar salida, que es suspender el pago de la deuda, la tierra en producción y limitar la renta y avanzar en medidas soberanas del Estado, serían los puntos con los cuales hay que ir amalgamando esa unidad desde abajo. Y bueno, ese laboratorio va a rumbear la salida. ¿No fue acaso así cada vez que era la misma era? Te pregunto a vos, que tenés experiencia. Varias veces parecía que no había por dónde salir. Bueno, y de abajo se amalgamó. Bueno, esperemos con esperanza que la calle hable, ¿no? Esperemos. Un abrazo. Te saludo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:53 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay llamados de teléfono, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Rancis. Ayer escuchando a Milei, decidí lo que me dijo mi hija, que me vaya a vivir con ella a Italia. La jubilación y la pensión de mi mujer no me alcanza, no me va a alcanzar y cada vez menos me voy a quedar sin los pocos ahorros que tengo. Veré cómo hago, si alquilo mi departamento, pero acá no tengo destino, esto es un Menem segundo y quizás peor. Solo la diferencia es que no tiene nada para vender como tenía Menem. Menem vendió todo. Cerró los ferrocarriles, fue lo más dramático. Regaló YPF, donde tenía 80.000 empleados, que movía todo el país, toda la economía. Y bueno, ojalá que el país recupere el peronismo de Perón. Y de Néstor. Néstor hizo la cosa increíble. Pero bueno, todos los años posteriores, los casi 20 años posteriores a Néstor, dramáticos. Bueno, los saludo. Buen día, señor de Renzi, a usted y todo su equipo, Carlos de la Plata. Hoy es el proceso de decadencia de la República Argentina, que llegamos a esto, a la sumisión, a la pérdida de soberanía y a todo lo demás. Pero también, y hay que reconocerlo, se debe al error político, estratégico, del general Perón. Porque no podía abandonar ese proceso, porque lo que estaba en juego, cuando se enfrenta al imperialismo y a los grupos de poder, no hay retroceso, no hay retroceso, no tiene retorno. Es hasta la última consecuencia. Y eso no es el diario del lunes, porque cuando en la cinta magnetofónica que él mandaba en la resistencia decía, no creía que eran tan hijos de puta, pero hubo alguien que se los dijo, fue Evita. Evita le dijo, ojo, lo van a hacer, y por eso compró 10.000 pistolas ametralladoras para dárselo a los trabajadores para defender ese proceso con las armas en la mano. Fue un error terrible de general Perón, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Gracias, Renzi. Muy buenos días para el programa del compañero de Renzi, Sala Juvenal de Nueva York. Mire, sugiero escuchar a Estela Raval, hoy el día de resistencia, la canción Resistiré. Uno. Dos. Tuve la gran suerte de no escuchar ni verlo al muñeco maldito. Porque cuando lo veo me trae mala suerte y cuando lo escucho me va mal en el trabajo. Esperemos que la gente siga luchando. Argentina está viva. Lázaro, Lázaro, Argentina. Hasta luego. Gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, a esta altura del partido estamos con un problema grave. Tenemos una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias. Eso es lo que me doy cuenta. Hay muchos dirigentes que dicen ser peronistas y se volvieron gorilas. Hay muchos sindicalistas que dicen ser peronistas y parece que siempre representan a la patronal. Y de esos hay miles, ¿eh? Y yo participo en la lista interna de un sindicato. Y nunca llegamos arriba. No nos dejan llegar porque pensamos distinto que los gorilas. Entonces me doy cuenta que compraron hasta la lista para votar ellos. Sí, Inés de Ramos Mejía. Bueno, después de Perón, las Fuerzas Armadas, lo dice la historia, siempre jugaron a favor de Estados Unidos, ¿no es cierto? No son nuestras Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y bueno, además tampoco tenemos mucha conciencia nacionalista, no argentinista. Cualquiera puede venir a tomar tierra, hacer lo que quiere, como que el país no fuera nuestro, que fuera de cualquiera. Nos lavaron un poquito el cerebro con eso, ¿no? Como que son todos hermanos los de afuera, ¿no? Hay que elegir quién entra al país como nos eligen a nosotros. Tal, de Rensis, la verdad que a veces unos oyentes nos están saqueando, nos están matando, y hay algunos que siguen con la condenada. La condenada, condenada por los jueces afines al macrismo, por favor, y ese hombre tendría que estar recontra condenado, pero no lo condenan, no lo condenan porque justamente todos los jueces son afines del macrismo. ¿Dónde vive este hombre? ¿No entiende cómo funciona la política? Y que después diga que usaron su nombre, ¿a este hombre le parece que hubieron más de 30.000 desaparecidos que usaron el nombre de Perón? ¿Tiene idea lo que hicieron con todos esos jóvenes y con toda gente grande desaparecida? ¿Por qué no pone la vida como pusieron ellos? ¿Qué le pasa? Que usaron su nombre. Sí, el Menemato usó su nombre, eso seguro, como los que están ahora, como el Menemato que está ahora, esos usaron su nombre. Así que no venga a decir la condenada de esto, porque yo viví mucho mejor con ella, y no ahora que me estoy muriendo de hambre. Por favor, que se ponga un poco en el lugar de la gente, ese señor, que siempre dice lo mismo que dice que usted no dice. Que no venga a comparar, por favor. Es una vergüenza. Silvia de Palermo. Buen día, señor de Rensis. Habla Daniel de Montecastro. Del hecho de la lectura del presupuesto del año que viene del gobierno nacional, lo más importante y el hecho político de ayer fueron los cacerolazos y una baja histórica del rating de televisores encendidos. No, llegó al 3,5 de rating. O sea, la gente apagó el televisor, nadie le cree. Gracias. Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Aguante Cristina, que es la única que pone la cara. Después los demás están todos borrados. Y sacando al delirante de Moreno, bueno. Cristina es la única que pone la cara y le dice las cosas como son. Así que hay muchos hombres que tienen que aprender de eso. Bueno, un abrazo, Miguel. La verdad que no sé para qué pide usted que la gente llame y que se exprese, porque si después uno manda los mensajes y no los pasa, o lo primero los ve y los censura, porque si estamos en democracia y nosotros podemos escuchar todo lo que usted dice, bueno, también queremos escuchar nuestra opinión, lo que nosotros opinamos, pero usted no censura. La verdad que usted es un sorete, usted es un periodista rufián también. No lo escucho más y Buen día, señor de Rensis. Habla Daniel de Mercedes. Bueno, me va a disculpar, ¿no? Pero yo soy un pesimista por naturaleza. ¿Realmente usted piensa que no nos vencieron? ¿Realmente cree que no nos vencieron? Cuando murió Perón había 800.000 pobres, hoy hay 25 millones de pobres. ¿Realmente usted cree que no nos vencieron? Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. En la viña del señor hay de todo. Y a ese descocado que llamó antes del último, es notable, ¿no? Es notable porque no deben tener un lugar donde se puedan expresar con mayor libertad que acá. Y ese alcornoque, por otra cosa no le puedo decir, no es un ciudadano, dice cualquier disparate. Y la verdad, llega un momento que uno dice, ¿tiene sentido contestarle? La verdad que no. Pero lo hago porque, honestamente, ¿por qué no cambia de radio, viejo? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, nos pasamos 3 minutos de las noticias. Vamos a las noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:05 de la mañana en la Argentina. Hay que escuchar cada cosa de los oyentes. Bueno, ese señor, le digo, no habla más acá. Así que si quiere aire, vaya a pedírselo a Longobardi o a Feynman. 13.2 la temperatura, 13.2 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy. Es un dato muy interesante, ¿no? Esto para que tomen en cuenta el desquiciado que tenemos de presidente de la Nación. En julio de 2024 el precio de la carne vacuna promedió 7.445 pesos por kilo al consumidor, una caída significativa de 16% en términos reales con respecto a diciembre de 2023. Este descenso, según un informe de IARAL, de la Fundación Mediterránea, ayudó a mitigar a la Fundación Mediterránea, la misma que bancaba a Cavallo. Qué cosa, ¿no? Ayudó a mitigar la inflación, ya que la carne es uno de los productos más relevantes dentro de la canasta de consumo. Claro, no va, ¿cómo va a mitigar la inflación si nadie puede comprar? ¿Quién va a poder comprar a 7.000, casi 7.500 pesos la carne? Por favor. Sin embargo, a pesar de la baja en el precio, el consumo de carne vacuna cayó un 20% interanual y alcanzó niveles históricos bajos debido al deterioro del poder adquisitivo por la inflación. O sea, hay inflación. Porque hay inflación, ¿no? Eso no lo dijo, no dijo Milei ayer que la inflación subió respecto al mes anterior. Eso no lo dijo, ¿no? No celebró, no dijo nada, no celebró y le va a pagar un asado 87 caraduras y traidores que le votaron lo que él quería. El informe elaborado por el economista Franco Artuso subraya que la participación de la carne vacuna en la inflación se redujo drásticamente. Mientras que en diciembre de 2023 la carne aportaba 2.2% porcentuales a la inflación, en julio de este año ese aporte fue de solo 0.11%. Esta disminución fue un factor clave para desacelerar el aumento general de precios en lo que va del año. Bueno, ¿qué se podía esperar de la Fundación Mediterránea? Decir que está desacelerando los precios cuando uno va a la carnicería y ve los precios y sale corriendo porque no puede comprar ni un pedacito de carne, el más barato que haya. Una pavada más que tiran estos muchachos de la derecha que no saben cómo hacer para sostener un gobierno que hace agua por todos lados como el Titanic. otro dato importantísimo para Viva la Libertad, carajo. El año se va y se lleva puesta las pocas expectativas que tenían los argentinos de conseguir empleo. A contramano, en lo que va del gobierno de Javier Milei, se despidieron 188.000 trabajadores. La expectativa neta de empleo para el periodo de octubre a diciembre, que releva una consultora privada, le pegó el tiro de gracia a un mercado laboral de 2024 que ya traía a cuestas los 188.000 despidos de la era Milei. En el balance de las respuestas no hay ni mira de nuevas contrataciones. Según la encuesta realizada a más de 700 empleadores argentinos entre el 1 y el 31 de julio pasado, mes en el que el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía argentina caerá más de lo previsto, no para el desquiciado, que dice que vamos creciendo fantásticamente bien, la expectativa neta de empleo, N, dio como resultado más 4% ajustado por estacionalidad, con lo que demostró un declive del 1% porcentual en comparación trimestral y de 6 puntos en la interanual. Los sectores que reunieron las mejores intenciones fueron energía y servicios públicos, con un expectativa neta de empleo de más 19%, seguido por finanzas y real estate, más 11%, e industria de materiales, más 11%. Todo se va al demonio, pero el desquiciado que se pone un vaquito para llegar al estrado, porque la verdad que es un enano de todo punto de vista, lanza sus diatribas desde el estado, pero no explica cómo va a seguir la Argentina. Así estamos, ¿no? En una Argentina gobernada por un desquiciado que nos va a llevar directamente a chocar contra la pared. Y siguen los aumentos, porque los agroalimentos se multiplicaron por 3.2 en agosto. Un informe de CAME mostró que también cayó la venta de estos productos en un 35%. Todo gracias al ministro de Economía, Timbero, que se patinó un montón de plata en el gobierno de Macri y sigue estando ahí firme como si nada. Espero que cuando termine su mandato no huya como hizo la otra vez a Miami cuando estaba con Macri. Los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3.2 veces entre lo que salieron del campo y llegaron a la góndola durante el mes de agosto. Es decir, que el consumidor pagó 3.2 pesos por cada peso que recibió el productor, según el indicador de precios de origen y destino elaborado por el sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. En promedio, la participación del productor explicó el 30.9% de los precios de la venta final, un 13.4% menos con respecto al mes anterior. La mayor participación la tuvieron los productores de pollo, 52%, mientras que la menor fue nuevamente para los del limón, 6.5%. Durante el mes de agosto de 2024, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de demanda de alrededor del 35%. Esto es que ya se aplicó en la dictadura, lo aplicó De la Rúa, son recetas que no sirven, y este muchacho que se jactaba de ser negocios y de producir ganancias con o sin dinero, sigue insistiendo con una receta que ya fracasó desde todo punto de vista y sigue insistiendo. O sea, tiene ganas no estrellarse él, estrellar el país y salir corriendo, dejando el país incendiado como lo está dejando. Es fantástico esto. Vamos a algo un poco más amable, el deporte. Fecha 14 de la Liga Profesional, que hoy tendrá su culminación con dos partidos. El viernes Riestra le ganó a Huracán 1-0, Central Córdoba de Santiago del Estero superó de local a Instituto 2-1, Lanús y Unión igualaron 1-1, y River, primera victoria en la Liga Profesional, con Gallardo como técnico, le ganó Atlético Tucumán 4-1. El sábado, el puntero imparable Vélez superó a San Lorenzo en el nuevo gasómetro 1-0 con el tanto del goleador Brian Romero en Avellaneda. El local superó a Boca por 2-1. En Córdoba, Belgrano e Independiente igualaron 1-1. Lo mismo que en Victoria, Tigre frente a Gimnasia y Grima La Plata 1-1. Ayer, domingo, Estudiantes en La Plata igualó con Platense 1-1. Godoy Cruz frente a Sarmiento de Junín también 1-1. Central en Rosario recibió y empató con Talleres de Córdoba 2-2. Y en el partido que creo que no, que tuvo mayor audiencia, que era uno de los de menor interés en la jornada, porque se jugaba al mismo tiempo que el desquiciado hacía su discurso, su show privado para un montón de gente, porque no lo vio absolutamente nadie, Argentinos Juniors le ganó a Newell's Old Boys de Rosario 3-0. Hoy a las 15 se completa en cancha de Deportivo Riestra, Barraca Central recibe a Banfield, y a las 21 en Mendoza, Independiente Rivadavia va a enfrentar a Defensa y Justicia, líder Gallardo, puntero del campeonato, 30.5 de ventaja. Vélez, el que mejor juega en el fútbol argentino por lejos, nadie se le acerca ni por casualidad, tiene 30 puntos, Atlético Tucumán 25, Instituto Huracán, Taller de Córdoba Unión 24, Riestra 22, River, Boca, Gimnasia y Grima La Plata 21 en los primeros lugares. 8:13 en la Argentina, 13.2 la temperatura, 13.2 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8 de la mañana, 14. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando, vamos a escucharlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cientos de personas han sido detenidas en el lado marroquí de la frontera con España el domingo tras un intento de cruce masivo de más de 200 inmigrantes, en su mayoría marroquíes. El intento de saltar la valla de Ceuta ha creado tensión en Castillejos, una ciudad situada a apenas un kilómetro de la frontera española, donde la policía marroquí se enfrentó a los jóvenes migrantes el domingo por la noche. Todos los que intentaron cruzar la valla el domingo fueron detenidos antes de que pudieran llegar a territorio español, aunque algunos lograron saltar la primera valla que separa a los dos países. El intento se produjo tras los llamamientos en redes sociales a un intento colectivo de cruzar la frontera. Los enclaves de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea, y ambos han sufrido ocasionales oleadas masivas de migrantes que intentan cruzar la frontera para llegar a la Unión Europea. Solo en agosto la policía frenó más de 11.300 intentos de cruzar la frontera en Ceuta. Pero la ruta migratoria más popular desde Marruecos es la marítima. Hasta agosto de este año se habían registrado más de 22.000 llegadas a las cercanas Islas Canarias. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué dices, Enrique? Hola. ¿Estás ahí? Sí, sí, te escucho. Digo, ¿qué decís? Bueno, realmente estamos en un momento muy complicado y muy, muy importante para el futuro de nuestro país. Ayer el presidente presentó, o dijo presentar, un presupuesto en el Congreso de la Nación. No presentó un presupuesto porque solamente replanteó en el Parlamento sus ideas tradicionales que llevaron a una crisis a la Argentina prácticamente irresoluble si no hay un cambio central en las políticas gubernamentales, que con los anuncios del presidente no vendrán. No fijó ni planteó una sola cifra, no planteó un objetivo, sino resolver la inflación como fenómeno financiero, y no planteando que la inflación es un fenómeno político, centralmente político, que solo puede ser resuelto con políticas públicas, con un Estado activo que plantee los objetivos fundamentales que tiene que tener el país. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Volvemos al tema central, al trabajo. El trabajo es lo que plantea un esquema de aumento de la producción. El aumento de la producción genera los problemas distributivos. Frente a un Estado activo, los fenómenos distributivos en los temas laborales los resuelven las organizaciones empresariales y los sindicatos en los convenios colectivos. Estos convenios colectivos prácticamente hoy en la Argentina están anulados, no existen. Solamente se resuelven viejos temas de fijar los importes indemnizatorios que tienen los convenios colectivos cuando fijan salarios. Y la fijación de salarios está absolutamente dejada de lado como política pública. Si no hay producción, si no hay salarios, si no hay una política del Estado que defina los objetivos, no podemos buscar una salida de la crisis. Esto no ha sido anunciado por el presidente. ¿Qué es lo que usó? Usó la cadena nacional para refrendar sus ideas que solo favorecen, como lo hemos dicho reiteradamente, a los monopolios, a los sectores financieros del poder, a los sectores que se quieren quedar, además, con la crisis, con la riqueza que hoy tiene importancia para la Argentina, la riqueza que representa el litio, la riqueza que representa la minería, la riqueza que representa un país que tiene y ha tenido como objetivo fundamental el trabajo para resolver los temas económicos. Y bueno, frente a eso, no hemos encontrado todavía una oposición, puesto que el peronismo en su crisis no ha podido generar un esquema de liderazgos y planteo de políticas públicas que generaran un apoyo popular como lo generaron en otros momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si rápidamente no generamos liderazgos que permitan generar producción, aumentando la producción para generar trabajo, la crisis se convierte en inevitable. Y lo que está haciendo el gobierno es su política corriente con Stusenegger, que es un especialista en destrucción del Estado y las organizaciones populares, incluso los partidos políticos, está generando esta política que tiene y empieza a tener una resistencia. La resistencia se planteó en un debate general que, de alguna manera, Cristina Kirchner, dentro del peronismo, anticipó lo que iba a hacer Stusenegger en su discurso. Y esa anticipación, correcta desde el punto de vista teórico, todavía es insuficiente desde el punto de vista organizativo y popular. Pero de cualquier manera, se empieza a definir un camino. Lo definió de alguna manera el presidente del bloque justicialista, que dijo que para salir de la crisis no solo teníamos que tener ideas claras, sino que teníamos que tener una organización que tiene que debatir con el conjunto del pueblo cuáles son esas políticas. Por suerte empezamos ese debate. Hoy la CGT va a ser recibida por el Papa en el Vaticano. Y ahí se van a plantear los temas del mundo, y los temas del mundo son los mismos. ¿De qué manera salir de una crisis estructural profunda? ¿O se sale con políticas tradicionales que llevan inexorablemente a un esquema represivo? ¿O se sale con políticas públicas, con un Estado eficiente, con nuevos liderazgos que tienen que discutir estos problemas fundamentales? La inflación es un fenómeno político. La resolución de la inflación requiere de partidos políticos, de organizaciones sociales, requiere replantear un movimiento que sea activo. No puede ser que los jubilados queden aislados en su lucha, que en realidad también es una lucha por el salario, porque si no hay productividad, si no hay ingresos, no va a haber producción y va a dejar eso, y la crisis va a ser inexorable y conduce al camino que siempre han tenido la resolución de las crisis, que es la represión. Represión que hemos vivido en estos últimos días con los jubilados, que pacíficamente lo que reclamaban es que no bajaran sus niveles de jubilaciones y pensiones, y que tampoco bajaran los salarios, porque sin salarios no hay posibilidad de aumentar los ingresos, no hay posibilidad de tener políticas públicas. Bueno, en eso estamos. Creo que estamos en un proceso de discusión profunda, creo que estamos en un proceso, como se dijo, de creación de nuevos liderazgos, creo que estamos en un proceso que va a tener central importancia con lo que pasa en la provincia de Buenos Ahora, Aires. Ahora, fíjate que vos mismo estás definiendo con una palabra que es un proceso que quiere decir que está en evolución o en construcción. Y me parece que lo que no se han dado cuenta es de que hay cierta urgencia, ¿no? No, si no hay urgencia, si no somos capaces de reconstruir el movimiento con acciones, la defensa de los derechos, la defensa del trabajo como instrumento fundamental de salida de la crisis, nuestra inserción en Latinoamérica, que hoy con Brasil y con México se plantean políticas públicas para que de este continente se pueda dar el alimento que necesita el mundo, tener una geopolítica clara y definida, porque esto es también fundamental. No hay posibilidad de tener una política independiente sin tener políticas públicas, sin tener políticas claras frente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, sin ahora va a empezar esa etapa, que es la etapa de pagar la deuda, y vos fíjate que el país se endeudó en un promedio de 10.000 millones mensuales de dólares, o sea, tenemos un aumento de la deuda en estos meses de 90.000 millones de dólares más, sin saber para qué. O sea, exactamente. Hay un promedio de endeudamiento, de deuda externa, que se va ampliando y nadie sabe para qué, porque la plata no se sabe dónde está. Por lo tanto, claro, me parece que lo que no hay es un sentido de urgencia. Yo creo que no se dan cuenta de la urgencia. Creo que si no nos damos cuenta de la urgencia, van a ganar una batalla en las próximas elecciones, que hay todavía una confusión, creyendo que la responsabilidad de la crisis es la política, y en realidad es la economía, y la política tiene responsabilidad de conformar las propuestas, incluso volver a la militancia, de darle claridad al conjunto de la gente que equivocadamente planteó que alguien que quería anular la actividad política, lo que estaba haciendo es dejando el país a merced de los grupos internacionales, de los grupos de poder político concreto. Las políticas de Schwarzenegger en solo 6 meses, lo que solo han hecho, que aumente la deuda sideralmente, como dijiste, que aumente la desocupación en niveles que no se pensaba que pudieran hacerse, y además que no tengamos una política con liderazgos claros y con actividades que ya a partir de incluso la próxima elección, que es crucial, si no se consigue ganar la próxima elección con políticas públicas, haciendo que el movimiento vuelva a resurgir, que tengamos incluso un proceso en la Corte Suprema que vuelva a generar espacios de defensa de lo que deben ser los derechos nacionales con la presión popular, no tendremos salida inmediata y vamos a padecer por mucho tiempo una política que está destruyendo la Argentina. Yo creo que ahí está la llave y no hay que distraerse, porque me parece que de la urgencia no se dan cuenta. A lo mejor estoy equivocado y ojalá, deseo estar equivocado. La siguiente semana que... me parece que estás absolutamente lo justo. La urgencia son las acciones. La urgencia es un movimiento que tiene que no solo plantear la diferencia en discurso, sino cuáles son las políticas públicas que bien explicadas, que correctamente planteadas, nos conduzcan a la salida de la crisis. Y la salida siempre va a ser política y la próxima elección va a ser clave. Si la próxima elección llegara a triunfar la política actual, lo que estaría triunfando son las ideas que nunca fueron hegemónicas en la Argentina, las ideas de una derecha reaccionaria que solo trabaja para los sectores internacionales que hoy dominan el mundo y no quieren esa salida de la crisis, pues, porque es lo que los beneficia. Chao, Enrique, hasta la próxima. Hasta la próxima. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Estamos transitando la última media hora del programa, 13.8 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Esto del territorio argentino, 8 de la mañana, 30 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En Estados Unidos descubrieron otro intento de asesinato a Trump y detuvieron al involucrado. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Reiteramos, todos los ferrocarriles aumentan hoy el 40%. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Aeroparque y Aeropuerto Internacional, hasta el momento sin novedad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 13.8 la temperatura en la capital. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo,

Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Un país lleno de pobres, con gente en la miseria, con gente que come salteado en el país de la comida, han destrozado la industria nacional, detuvieron la defensa, están queriendo en estos mismos momentos entregarle a la OTAN la construcción de armas y de municiones, han hecho un desastre atrás de otro a pedido del tío Sam y también por voluntad propia de ser más entreguista que lo que pedían afuera. Hay una sociedad argentina que no tiene nada más que el documento de identidad de argentino, que no le importa el bienestar de la sociedad y que son y están insertos en la teoría liberal que profesa el cachivache y que tienen que ver con los momentos y los tiempos de una sociedad que extraviada y agotada por lo que buscaron y no le dieron, votó al que le prometía venir con una topadora a romper todo. El que le dijo que iba a luchar contra la casta y no sabía nadie quién era la casta. El que de pronto le cantó castillos en el aire, le contó un cuento de hada y lo compraron. La sociedad, nuestra sociedad, lo hizo presidente a este cachivache. Y por lo tanto, está con el voto de la mayoría. No es producto de una dictadura. Es un liberal puesto por el gusto argentino. Hay que asumir esa realidad y hay que ponerse a trabajar construyendo algo que le haga entender lo que es el liberalismo a una sociedad que parece que está convencida que el liberalismo le va a resolver los problemas. La Argentina ha aprobado todas las recetas liberales, incluso con disfraces populistas. Nunca, nunca terminaron bien. Tampoco va a terminar bien el gobierno de Milei. Y por eso, como Milei mismo sabe que no va a terminar bien, está buscando la excusa para ver de qué manera puede refrotar un proyecto y un programa que se hunde inexorablemente porque el mercado no regula nada y todo lo que él soñó o creyó en los libros se da cuenta que la realidad no existe. Todo el proyecto de Milei es falso y caerá como caen todas las falsedades. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 13 minutos 8 la temperatura en la ciudad. Carbone. 1810, los argentinos, un 25 de mayo, declarábamos la independencia. Ese mismo año, 4 meses después, también en el mismo año, México hacía lo propio, pero recién 11 años después, un día como hoy, 15, de varios territorios de América Hispana declaraban su independencia. Lo hacían Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para todos esos países americanos, feliz día de la independencia. Y como corresponde, recordémoslo con Jorge Negrete, que además de ser un gran cantante, fue un gran gremialista junto con Cantinflas, que tuvieron el gremio más poderoso de los artistas de variedades y del cine, cantando México lindo y querido. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:56. Nos quedan 4 minutos finales para este 16 de septiembre, un día tan especial en la historia política argentina, en la vida y en el sufrimiento de quienes durante 17 años lucharon para traerlo de vuelta a Perón. Un 16 de septiembre de 1955 empezaba uno de los golpes y revoluciones más sangrientas producidas para sacarlo a Perón de encima. Y entonces, para nosotros, el 16 de septiembre no comenzaba la caída de Perón, sino que nacía el resistente peronista. Y por eso recordamos hoy a todos aquellos que dieron su propia vida para que Perón pudiera regresar. A mujeres y hombres ignorados que fueron a parar a los calabozos y a las mazmorras, que sufrieron torturas, abusos, vejaciones, destierro, desapariciones, pero que siguieron diciendo Perón y siguieron diciendo Evita. A los que fusilaron y bombardearon, a los que fueron allanados, a los que persiguieron y pusieron presos, pero siguieron diciendo Perón y siguieron diciendo Evita. A todos aquellos que fueron al duro exilio, a los que no pudieron volver nada más que por un momento para morir en su propia tierra, a los que dieron su vida para que Perón pudiera volver, a mujeres y hombres que en sus casas hicieron refugios cuando el 41-61 prohibía pensar en peronistas, a aquellos que estando en una casa de Florida fueron buscados y fusilados, aquellos que resistieron aún cuando venían degollando. Por eso es grande el peronismo y por eso es invencible, porque todas sus mujeres y sus hombres estuvieron dispuestos a dar hasta la propia vida para que la idea no muriera. Perón no está, Evita tampoco. Está su doctrina, su idea, su espíritu y ese tremendo cantar constante y permanente de agradecimiento que lo tiene la propia marcha, que es una marcha que se usa para la bronca, que se usa para la resistencia, que se usa para la felicidad y hasta para despedir a un muerto que tenga las ideas peronistas. Por eso la marcha se inmortalizó como una bandera. Y entonces, cada vez que suena, cada uno de los que está del otro lado también sienten un impacto, porque saben que no pudieron derrotar, que no pudieron vencer, que no pudieron, pese a las precisiones, a los fusilamientos, a los bombardeos, hacer que el pueblo dijera otra cosa que no fuera Perón y Evita. Y Perón y Evita fueron eternos y fueron eternizados por el pueblo en agradecimiento a la felicidad de un tiempo que ya no volverá, pero que lo menos que podemos hacer es recordarlo permanentemente. Perón y Evita son los dos nombres, los dos, el apellido y el nombre que se sintetizan en decir gracias por lo que nos dieron. Gracias, general, gracias, señora, por habernos hecho peronistas y habernos hecho felices durante tanto tiempo. El peronismo es eterno y no lo pudieron ni fusilar, ni bombardear, ni vencer. 16 de septiembre de 1955, nacía el resistente peronista. Hasta mañana.